Hola, soy el Juglar y te doy la bienvenida a Juglaridades, un espacio para compartir arte y anécdotas. Si estás buscando análisis detallados, información enciclopédica y reseñas con tono de crítico ampuloso, este no es el lugar. Simplemente te invitamos a compartir un rato entre amigos. Lo que suena es Sin Control, de Fuerza Incontrolable, banda hardcore punk de Capital Federal. Su música se puede encontrar en YouTube y puedes agregarlos en las redes para estar al tanto de sus presentaciones. El mundo de la música nos ha dado grandes obras. No tan grandes, muchas veces siento arcadas. Porque cuando voy por la calle y paso delante de una obra, generalmente están con una basura simiesca tropicaloide de cumbia o reggaetón. No, es horrible. No voy a poder comer en un mes. Ah, es verdad. Pero me refería a la música, y más específicamente al rock, que nos ha dejado una gran cantidad de trabajos memorables. Pero entre ellos, quiero destacar los discos conceptuales. ¿A qué le llama un disco conceptual? Un álbum conceptual es aquel unificado por un tema en común, ya sea musical o narrativo, a partir de las letras. ¡Nerd! ¿Usted dice como El lado oscuro de la luna de Pink Floyd? ¿O The Rise and Fall of Ziggy Stardust de David Bowie? Ah, por fin mi perro cazó una mosca, muy bien. Es que lo pone en el guión. Yo solamente escucho las playlists que suben con lo más escuchado en Spotify. Ahí lo tenés al pelotudo. A mí me gusta que me digan lo que tengo que escuchar, no me gusta pensar por mí mismo. Si profundizamos en los álbumes conceptuales, tenemos las ópera rock. Ya sé, esas son cuando tocan a cambio de un paquete de galletitas. No precisamente. Son similares a los álbumes conceptuales, pero profundizan en los aspectos dramáticos y la música es ejecutada con instrumentos de rock. Soy intelectual, muy inteligente, ¡ay qué bonito soy! Y antes de que salgas con alguna idiotez, la primera ópera rock fue Tommy, de los Who. Ejemplos hay muchísimos, The Wall de Pink Floyd o Jesucristo Superstar, donde cantó nuestro queridísimo Ian Gillan. Pero hoy quiero detenernos sobre una obra que me encantó a primera escucha y aún hoy me hace hervir la sangre. El artista Wasp. El álbum The Crimson Idol. Nuestro viaje comienza con un muchacho llamado Steven Edward Duren, quien nació el 4 de septiembre de 1956 en Tampa, Florida. Creció en un entorno bautista fundamentalista con una fuerte impronta religiosa. En la adolescencia encontró una vía de escape en la música. Aprendió a tocar la guitarra fascinado por bandas como The Who, Alice Cooper y Kiss. Poco a poco comenzó a escaparse de la casa para involucrarse en bandas locales. Esta rebeldía le sirvió para forjar una actitud provocadora y teatral, la cual terminó de plasmar cuando adoptó el nombre con el que dejó su marca. Blackie Lawless. El negrito sin leyes. En 1975 tuvo un fugaz paso por los New York Dolls y luego formó una banda llamada Sister, que en 1978 tuvo entre sus filas a un joven Nicky Six. ¿El de Motley Crue? Ese mismo, y Chris Holmes. En 1979 intentó con Circus Circus, pero en 1982 formó Wasp. Ya en el 83 llegaría Chris Holmes nuevamente, quien se convertiría en el guitarrista pirotécnico con carisma sobre el escenario y un estilo de vida autodestructivo. La banda publicó 4 álbumes y tocó varias veces en Castle Donington, un festival donde participaban bandas de metal. Con los años, dicho evento se rebautizó como Monsters of Rock. En los inicios fabricaban sus propios artilugios para el escenario. De hecho, el logo con fuego era toda una sensación, y los bares lo recibían con agrado porque el calor que emanaba hacía que se disparara la venta de bebidas. Blackie Lawless sabía cómo causar impacto. desde provocar a las pacatas puritanas del Parental Code, que pretendía censurar el rock y el metal, hasta contratar a bailarinas desnudas para crucificarlas y arrojarles carne cruda y sangre sobre el escenario. También esta carne cruda se las tiraba a los espectadores. Ah, lindo muchacho, pero ahora que lo veo, ¿sabe que me recuerda a Sed, el punky de la Academia de Policía? Y en el medio de toda esta provocación permanente que se traducía en publicidad extra, salió un documental titulado La decadencia de la civilización occidental parte 2, Los años del metal. Con ese título me imagino que el tráiler duraba 50 minutos. En esa filmación aparecía Chris Holmes, ebrio en una piscina, bebiendo vodka directamente de la botella, y su madre estaba sentada en una reposera en la orilla. Cuando Blackie lo vio, se molestó. Sintió que aquello perjudicaría la imagen de la banda y no reflejaba la seriedad que pretendía. Esto fomentó aún más las tensiones entre ellos. Holmes decía que su creatividad era minimizada en la banda. Ellos habían sido amigos desde la adolescencia, pero ahora el vínculo estaba quebrado. Un amigo mal agradecido es peor que la picadura de una serpiente. El tour se convirtió en un caos. Era evidente que no se soportaban y no podían compartir el mismo transporte sin comenzar alguna pelea. Chris Holmes continuaba con los excesos y misteriosamente dejó la banda que lo había visto crecer musicalmente desde 1984. Aún hoy no se sabe si fue despedido o pegó el portazo. Gracias, vuelvan pronto. La falta de una formación estable vaticinaba un futuro demasiado oscuro para Wasp. Para sumar complicaciones, Rod Smallwood, manager de la banda y amigo de Blackie, debió regresar a Inglaterra para casarse. El propio Lawless fue testigo junto con Steve Harris de Iron Maiden. Blackie estaba sin banda y momentáneamente sin manager. Y no era un dato menor, Rod los había llevado al estrellato. Además, él lo sentía como un mentor y consejero. Si él sabía que estaría disponible en el teléfono, ya no sería lo mismo. El ánimo no era el mejor. Toda su vida había sido por y para la banda. No se había dado tiempo para disfrutar de una relación o pasar un rato con sus amigos y familia, como si hubiera estado casado con su trabajo, y eso termina pasándote factura. Claro, claro, ahora me va a decir que no tenía aventuras con las groupies. Desde ya que sí, pero eso era todo, y no le costaba para nada. Muchas veces se metía en el baño de damas de una disco y eran más las que le hacían un repaso que las que se iba sin nada. ¡Qué atrevido! Pero de eso se trataba, solo sexo, sin romance y sin ningún tipo de vínculo. Basta de vulnerabilidad. En el banquete del casamiento de Ron, conoció a Ralph Simon, quien era un ejecutivo en la industria musical. Decime, Blackie, ¿estás escribiendo material para un nuevo disco? Y está difícil, ando medio escaso de ideas. No creo que pueda volver a componer como antes. Oíme, ¿a vos te gusta Bryan Adams? Sí, claro, es genial y uno de los mejores compositores del mundo. ¿Pero qué tiene que ver mi culo con la témpera? Ah, no sé, es tu culo, vos sabrás. Pero te cuento, el otro día me trajo un demo y le dije que era la peor mierda del mundo, que volviera a empezar, pero por favor que no lo hiciera como Lerner. ¿Pero tan malo era? Mirá, me trajo un tema tan pero tan grasa que llamaron de Forest 44 para hacerle una demanda. Entonces pensó que si le había ocurrido a alguien como Bryan Adams, le podía pasar a cualquiera. Unas semanas antes se había encontrado con Pete Townshend, guitarrista de los Who, a quien admiraba. Mirá, negrito, a veces componer es muy difícil. Tenés que pensar en la nota justa, el clima exacto y un montón de detalles que parecen sencillos. Justamente, siempre pensé que cuando escribiste The Real Me no te costó para nada. Bollocks, claro que me costó, no te das una idea. ¿O acaso a vos se te hace fácil? Ni a palos, muchas veces me siento como el chico tonto de la clase y creo que no puedo competir en el mundo profesional. Te entiendo, algunas veces me sentí así, pero a veces cierro los ojos y veo la mierda que va a venir en un par de décadas y se me pasa. ¿Vos decís? Pero claro, imagínate ver un documental en National Geographic, con simios aporreándose. Móvelo, mamacita, culo, culo, sabrosón, rica, mamacita. Llenarán estadios gracias a multitud de idiotas que los seguirán porque los medios les dirán que hay que seguir la tendencia de los más escuchados. Haciendo mucho daño a la gente que quiere realmente escuchar un disco y le dan esto, que es lo mismo que si le vendieran un disco cuadrado. Es una verdadera bosta. Aquella conversación se prolongó durante 45 minutos y Blackie comenzó a sentirse mejor y a recuperar la confianza. Comprendió que, la mayoría de las veces, escribir una buena canción es doloroso. Y tener que soportar una mala es mucho peor. En el viaje de regreso a Los Ángeles estaba sentado al lado de Kris Kristofferson, compositor legendario que trabajó para Willie Nelson, Janis Joplin y Elvis. Conversaron durante casi la mitad del vuelo y sus palabras reforzaron la convicción que le había dado Pete Townshend. Soy Diego Kamikaze y estás escuchando Juglaridades. Con las energías renovadas, retomó una idea que había tenido en el otoño del 86. Quería hacer un disco conceptual que contara la historia de Jonathan, un chico con un entorno familiar problemático quien iba en busca de amor. Cuanto más pensaba en ello, mejor le parecía. Comenzó a escribir y lo primero que le salió fue Miss You, que no quedó publicada porque a medida que se fue desarrollando el álbum no tuvo tiempo para terminarla. Esta saldría en el álbum Golgotha de 2015. Si bien Blackie ya tenía el hilo conductor, todavía tenía que ver cómo plasmaba aquellas ideas sin contar con un equipo de respaldo. Hoy en día podés grabar un disco decente desde tu casa con cualquier computadora. Pero en aquellos tiempos, él tuvo que alquilar un estudio que le costó una fortuna. Tenía en claro que excedería las horas normales de una grabación. Sabía que debía olvidarse de terminarlo en un par de meses, como ocurría con la banda en los álbumes previos. Pero no volvería a grabar el disco en un estudio comercial, quería construir el suyo propio. Así fue como en enero de 1990, mientras la composición iba fluyendo, comenzó a buscar equipamiento. Pero también necesitaba un local, y consiguió uno al que bautizó como Fuerte Apache, porque por dentro parecía como el set de filmación de una vieja película del oeste. ¿Le gustaban las películas de convoy? ¡Aya! De convoy, la reputísima madre que te parió cagando en el puente de Aviñón y tejiendo escarpines, películas de cowboys. ¿O sos de los pelotudos que decían los duques de casa cuando en la presentación mostraba muy clarito que decía Hazard? Me carcomen la cabeza de la chota. Blackie siempre dijo que tiene ascendencia de los indios nativos americanos, de allí que el nombre para el estudio surgiera con naturalidad. A pesar de la reciente disolución de la banda, Blackie había quedado en buenos términos con el baterista Frankie Vanali, quien había grabado en el álbum anterior. Esto le trajo cierto alivio porque sabía que las bases de los nuevos temas serían más complejas y demandantes que todo lo que habían hecho antes. Algunas tomas fueron registradas por Stud Holland, quien continuó en la banda hasta 2006. Pero el mayor desafío era suplir el vacío dejado por la partida de Chris Holmes. ¿El guitarrista carismático y de los solos de prestidigitador? Ese mismo. Para ocupar esa posición, Blackie se sacó un as de la manga y contrató a Bob Kulick, quien había tocado con Kiss, Michael Bolton y Alice Cooper. Pero Bob solo participó en la grabación. ¡Zip, zap, terminé! ¡Esto es ser un profesional, niña! El álbum comenzaba a perfilarse como un trabajo en solitario de Blackie, pero el sello discográfico quería que llevara el nombre de la banda. Además, Capitol, la compañía discográfica con la que tenía contrato, no quería que fuera un disco conceptual porque creían que estaban pasados de moda. ¡Oh, qué montón de idiotas! Entonces, él redobló la apuesta para responderles con Chainsaw Charlie, un mazazo donde se despacha contra los ejecutivos de la industria y los sellos que le habían dado la espalda en sus inicios. Además de la composición y la voz, se encargó del bajo, guitarra y teclados. A medida que la grabación fluía, las ideas crecían y el personaje de Jonathan comenzó a desarrollarse para revelarse por sí mismo. Un tiempo antes, Blackie había tenido la idea de ir a Hollywood Boulevard y pasar una semana disfrazado como uno de los chicos que mendigan allí. Quería probarlo por sí mismo, ir como ellos, dormir en la calle por la noche y escribir con fundamentos. Pero al final solo necesitó recordar, porque cuando llegó a Hollywood, años atrás, se sintió así durante el primer año y medio. Fueron tiempos ásperos en los que dormía en el suelo de los pisos de algún conocido. estuvo lo más cerca que se puede de estar en la calle sin estarlo literalmente. Aunque usted no lo crea. Cuando estaba escribiendo la historia para el interior del disco, tenía todos los nombres de los personajes, excepto uno, el del manager. Había pensado que fuera Alex, pero le faltaba un apellido. Soy Manuel, sin apellido. Se sentía frustrado porque llevaba meses buscándolo. Estaba mirando un partido de básquet con el volumen bajo, entonces decidió subirlo y utilizar el primer apellido que escuchara. El relator mencionó a Dennis Rodman. Blackie pensó que Alex Rodman sonaba bien dentro de la historia, pero a las 2 semanas recibió un llamado. Hola, ¿quién habla? Yo, Ron. No, estoy tomando vodka. No, boludo, Ron Smallwood, tu manager. Ah, sí, perdoná, es que estaba colgado con una base para uno de los temas, ¿qué pasó? Mira, Blackie, te llamo porque el apellido del manager en tu tema no me convence. ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo? ¿En serio me preguntás qué tiene de malo que se llame Rodman? Sí, lo saqué de la NBA. Pero, ¿vos sos boludo o de los que llevan a niños a recitales acústicos para adultos? ¿En serio sos de los que quieren que sea más importante lo que hace su hija que lo que ocurre sobre el escenario? No, pará, no te enojes, para nada, Rod, si yo... No, uy, pará, perdón, bardié. Sí, loco, Rodman, el hombre, Rod, ¿tenés algo que quieras decirme? A Blackie le entró un ataque de risa, tanto que apenas pudo hablar. Smallwood pensó que había sido adrede en una suerte de sincericidio, pero nada más alejado de la realidad. A Miss You se le agregaron otras canciones que proporcionaban complejidad, una historia y profundidad poco habituales en Wasp. Todo el proceso de creación y grabación del álbum llevó casi 3 años. Era la razón de vivir de Blackie por aquellos días. Trabajo muy duro, como un esclavo. Por eso terminó enfermándose de tal manera que el médico lo obligó a abandonar la labor durante 2 semanas. Sugirió hospitalizarlo, pero él prometió quedarse en casa y no trabajar. Casualmente, Gene Simmons, de Kiss, estaba buscando un estudio, así que se lo dejó durante esas 2 semanas. También por aquellos días, Blackie contrató un segundo ingeniero de sonido para que lo ayudara porque se había dado cuenta de la titánica tarea que era producir todo solo. El elegido fue Ross Robinson, quien se comprometió de lleno. Años más tarde comenzó a producir a Korn, Limp Bizkit y Slipknot, por citar alguno de sus trabajos. La noche en que Lawless grabó The Great Misconception of Me, que es lo que estamos escuchando de fondo, le pidió que apagara todas las luces del estudio. Solo quedaron las rojas del equipo de la sala de control. Todo esto creó un aura especial. Blackie bajó el micrófono para ponerse de rodillas en la oscuridad. Se relajó y esperó a que todo estuviera tranquilo para comenzar. En cuanto terminó la toma, fue a la sala de control para preguntarle a Ross qué pensaba. Este no emitió un solo sonido, pero le mostró los pelos erizados en el brazo. Era esplendorística y esplendorosidad hecha carne. De manera que aquella primera y única toma es la que se puede escuchar en el álbum. Otro de sus recuerdos de grabación es cuando compuso The Idol. Esa noche regresaba a casa después de una extensa reunión nocturna que duró casi hasta el amanecer. Había tomado una bebida muy fuerte, así que no sentía ningún dolor. Una calma de tintes solemnes pareció dominar el ambiente cuando regresó a su morada. El cuarto era enorme y el sonido de la guitarra acústica junto con su voz rasgada resonaron con grandeza. Febo asomaba y Blackie escribió: estaré solo esta mañana, necesitaré a mi amigo, refiriéndose al vodka que estaba bebiendo, algo que aleje el dolor. Ah, tranqui, no le quedó cliché sin visitar. Muchos años más tarde, reconocería que al tocarla en vivo... Estamos hablando de la canción, ¿verdad? Por supuesto. En esos momentos, se le viene aquella imagen de cuando la escribió. A todo esto, ¿podemos cerrar con ese de Mis Conchetos? ¿Con cuál? Eso, que dijo que grabó a oscuras, Mis Conchetos en mí. Ah, no, bobalicona transistores. Es The Great Misconception of Me, que se podría traducir como El gran concepto erróneo sobre mí. Ah, bueno, pero al mí le pegué. Podría ser, pero dura casi 10 minutos y es el cierre de la obra. Prefiero que nuestros amigos oyentes lo disfruten debidamente y no como un tema suelto. Y entonces, ¿con qué vamos a cerrar? Con algo un poco más directo. Arena of Pleasure, arenas de placer. Nos reencontramos en una semana para más juglaridades. Juglaridades.